La Pintura. Martínez, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué hace Fabi, Santi? Buenos días. Bueno, chat, chat, entrenaron, imagino. Sí, hoy hicimos nada más que tiro objetivo, venimos una semana larga nosotros. Y la verdad que entrenamos hasta ayer a la noche, el último día. Y hoy fue optativo, de las pocas veces que nosotros hacemos eso durante el año. Pero como tuvimos una semana larga, la verdad que nosotros jugamos el último partido el viernes 25 y tuvimos toda la semana para entrenar, hoy a la mañana dimos optativo tiro. ¿Cómo tomás eso? A ver, lo de la semana. Viste que uno pregunta a veces, ¿es favorable, no es favorable? ¿Es mejor para el que viene descansado, no es mejor para el que viene descansado? Después en la cancha pasan cosas para un lado y para el otro. Digo, vos como entrenador, ¿cómo lo tomás? ¿Tomás positivamente? ¿Te hubiese gustado seguir jugando? No, a mí me gusta tener una semana de poder entrenar con el equipo. No, a nosotros no nos viene bien siempre esas cosas. Poder entrenar siempre a nosotros no viene. Preferimos poder entrenar y no jugar cada. O sea, por supuesto que después los jugadores a todos nos gusta competir, pero siempre es bueno poder hacer una semana de entrenamiento seguida. Está bueno, no digo porque viste que muchas veces pasa que te dicen, no, tanto parate, no, a mí me gusta, yo creo que en esta etapa sobre todo el hecho de poder refrescar un poco el concepto. Por ahí recuperar algún jugador que tiene algún golpe o algo. Parece que una semana no es tanto y viene bien, ¿no? No, me parece que una semana es un plazo más que bueno, no pasa nada. La verdad que nosotros veníamos de jugar en una semana tres partidos y bueno, tuvimos un fin de semana libre después de mucho tiempo y pudimos entrenar toda la semana de lunes a domingo. La verdad que cortamos el jueves, pero hicimos 10 entrenamientos en 6 días, la verdad que nos vino muy bien. ¿Cómo está el tema del segundo foráneo, ¿no? Imagino que complicado como lo tienen todos los equipos de Liga Nacional por la situación que vive la Argentina. Pero para ustedes quizás la ficha que ocupaba Goldberg era una ficha súper importante, ¿no? Mira, eso está parado por el momento. Nosotros estamos, obviamente no dejamos de ver jugadores, pero bueno, como vos decís, ¿no? La situación del país hace que uno entienda la prudencia del club con respecto a la posibilidad de arriesgar a tomar un contrato en esa moneda. Me parece algo lógico. Pero lo deportivo, vos preguntás si nos hace falta, creo que sí, el equipo está diseñado para eso, pero bueno, también yo lo hablaba con los chicos ayer también, ¿no? Todo eso son posibilidades también que hay que aprovechar. Y bueno, Claro. ahí está. Muchas veces nosotros nos las pasamos pidiendo oportunidades. Acá están las oportunidades, hay que tratar de tomarlas. Claro. Y estar preparado para el momento que te toque, y este es el momento que le Absolutamente. toca a ellos. Absolutamente. Hay que estar siempre listo. Nosotros la verdad que a lo de Lance, que el corte de Lance se le suma que justo en esta misma posición está Francisco Barbotti con la fractura en la mano, así que bueno, nos quedamos sin un cuatro natural. El único cuatro natural que tenemos en el equipo era Santibarra, es Santibarra, así que bueno, después algunos se disfrazan de cuatro y juegan, pero bueno, también yo creo que entre el 3 y el 4, si tienen un determinado tamaño, hoy ya no hay tanta diferencia, así que lo pueden hacer. Y bueno, me parece que cada uno tiene que buscar su lugar y aprovechar la oportunidad. Seguro, seguro. Se viene San Lorenzo. En este caso vas a bailar con la más linda, no con la más fea. Y tiene bajas. Y eso es, digamos, no son porque son bajas reales. Posiblemente la van a confirmar durante el día, pero ni Williams ni Batista es probable en el equipo. Distensión muscular para Batista. Casi 4 milímetros, recuperación en el tobillo para Justin Williams, lo cual no quiere decir que sea un rival con dos jugadores menos, aunque sean los dos en la pintura, un rival sencillo, porque tienen cómo reemplazarlo, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¿Qué cosas te favorece el hecho de no jugar con una pintura en contra tan pesada o como la que presentaba hasta aquí San Lorenzo? Mira, claramente es mejor que no estén que estén, eso está claro, pero de todas maneras me parece que San Lorenzo tiene un personal lo suficientemente idóneo como para poder disimular esas ausencias. Me parece que si le faltan los dos en la misma posición es algo que van a sufrir un poco más. Es como te decía antes que nos pasa a nosotros con el 4, ¿no? A veces te falta un jugador en una posición y lo podés suplir. Si te faltan los dos jugadores que juegan en esa posición, lo podés suplir un poco más. Pero bueno, me parece que San Lorenzo tiene personal suficiente como para poder disimular de la mejor manera eso. Sabemos contra quién jugamos, sabemos que jugamos con el equipo candidato de todo el mundo en la liga, con jugadores de real jerarquía, jugadores que juegan bien. Me parece que ellos están también en un proceso, ellos están en un proceso de encontrarse ellos como equipo, lógicamente, muchos jugadores nuevos, entrenador nuevo, me parece que esas cosas siempre no son sencillas de amalgamar, pero bueno, me parece que estamos jugando contra el candidato y sabemos que vamos contra el candidato, y como te decía antes, también sabemos que para nosotros, para nuestros jugadores, es una oportunidad. Y bueno, yo lo hablaba con los, te vuelvo a decir lo mismo, hablaba con los chicos, nosotros tenemos el jugador más grande que tenemos, que es Pepo Barra, que acaba de cumplir 25 años. Bueno, no siempre los jugadores a esa edad tienen la posibilidad de competir desde un protagonismo que estos chicos están teniendo este año. Bueno, ahí está. Hay que hacerse cargo y dar la talla y ser competitivo y hacer el esfuerzo necesario para competir todos los días. Trataremos de aprovechar la baja de San Lorenzo, pero bueno, la verdad que seguramente va a tener mucho más minutos Cáfaro de 5 y Mata jugará más tiempo de 4 y bueno, harán los corrimientos necesarios para poder suplantar de la mejor manera eso, ¿no? Hay muchísimos antecedentes, Gregorio, entre Obras y San Lorenzo. ¿Crees que es una buena oportunidad esta para salir victorioso? Siempre es una buena posibilidad, Santi. La verdad que si hubieran jugado Williams y Batista, también era una posibilidad. La verdad que uno, por nuestra mentalidad, nosotros vamos a competir todos los días. Después sabemos cuando aquí jugamos, sabemos que no somos favoritos, pero la verdad que siempre es una buena oportunidad cuando uno juega con un rival del nivel de San Lorenzo. La verdad que uno tiene más por ganar que por perder. Esto es un dato de la realidad también. Entonces, bueno, es una buena oportunidad para demostrar lo que los jugadores pueden hacer dentro de la cancha, ¿no? ¿Y te ha gustado lo que ha demostrado Obras en este Super 20? ¿Hay muchas cosas en el debe? ¿Por dónde trabajás diariamente? Mira, estamos un poco irregulares, un poco presupuestado, ¿no? Porque al tener tantos jugadores jóvenes, a veces eso pasa. A veces jugamos bien, a veces jugamos mal. Dentro del mismo partido, a veces jugamos bien y a veces jugamos mal. Eso nos está costando un poco, esa situación nos está costando un poco. Tenemos muchos altibajos que estamos trabajando todos los días en tratar de superarlo. Estamos tratando de todos los días mejorar el equipo, esa es la verdad. Y si vos preguntás si estoy conforme, no estoy conforme con el rendimiento. Pero también forma parte, eso también forma parte de nuestra ambición, ¿no? Nosotros siempre somos muy pretenciosos con lo que queremos de nuestro equipo y cada uno de nosotros, entonces, bueno, eso hace que nunca estemos del todo conformes, ¿no? Si vos me preguntabas el año pasado, antes de jugar el partido con Comodoro, que si ganábamos, ganábamos tercero, si vos me preguntabas si estaba conforme, decía ahí, pero si hubiéramos ganado dos más, por ahí estábamos segundo. Así que forma parte de las ambiciones de cada uno, siempre eso, ¿no? Gregorio, bueno, para esta noche entonces la única baja, la de Barbotti, y el resto del plantel en condiciones. Mira, tuve un golpe ayer Montero, que yo creo que va a llegar bien, pero tuve un golpe ayer en el entrenamiento de ayer, al lado del gemelo, y estuvo, la verdad que no pudo seguir entrenando allá. Los quienes lo están tratando me dijeron que estaba mejor y que esta noche lo vamos a probar, pero esperemos que pueda estar. El resto del plantel sí, todo bien. Bueno, será transmisión entonces de UQ Web Radio, estaremos ahí con todo el equipo, 20 horas del Templo del Rock, Obras va a recibir a San Lorenzo de Almagro. Nada, nos vemos la noche, buen juego para esta noche. Muchísimas gracias, nos vemos la noche entonces y un abrazo para todos.